No te pierdas los mejores consejos hechos para ti. Olvídate de todos tus límites. Compártenos tu experiencia. Sonríe con nosotros y dale la vuelta a la página. Sin Paredes, un espacio pensado para ti. Yo soy Nancy Paredes y te espero todos los viernes a partir de las 2 de la tarde en Sin Paredes a través de tu radio online. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. El amor y tu despertar. Que tu despertar sea permanente en tu vida. Tu cambio y la transformación de tu ser se logran solo con amor. El amor y tu despertar solo en tu radioonline.com.mx. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a este su programa número 10 de El Amor y Tu Despertar. Y como todos los martes hasta ahora, le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Hola amigos, muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes a través de turadioonline.com.mx. Y yo les haría una pregunta. ¿Son ustedes supersticiosos? ¿Qué vamos a hablar hoy del número 13? Hoy es martes 13. Sí, para todos es martes o es viernes 13 y para algunos trae bendiciones, para otros no tanto. ¿Qué tan real es este asunto del número 13? Bueno, pues aquí para nosotros trae siempre muchas bendiciones y mucha felicidad porque el día de hoy tenemos una invitada muy especial, que es Vicky Villazón. Vicky, buenas tardes, muy bienvenida. Buenas tardes, Anita, Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicky. Y buenas tardes allá, Lornita, como siempre. Buenas tardes. Lornita, buenas tardes. Aquí acompañándonos y apapachándonos en tu radio online. Bueno, les vamos a comentar quién es Vicky Villazón para que ustedes tengan una referencia. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Autónoma de México, pero pues por su personalidad y su deseo de servicio, después toma cursos anexos en terapia de gestalt, psicoanálisis y psicología transpersonal, así como filosofías místicas. Y bueno, ella actualmente se dedica a dar cursos de superación personal, pero también ha dado cursos de filosofías diversas y de conocimientos místicos. Conjuntamente también ha llevado una carrera literaria nata, escribiendo novela y poesía, que yo creo después ese espacio lo vamos a designar un día especial para que nos compartas tu poesía, Vicky, porque yo creo que una persona con tu sensibilidad y con tu don, talento, tiene mucho que compartir en esa área, pero a mí sí me gustaría darle un espacio específico a esa parte tuya, ¿no? Porque además es muy importante. Aquí nuestros amigos en tu radio online valoran mucho este tipo de trabajos. Entonces, ya. Pero el día de hoy, El día de hoy, pues, nos vamos precisamente a ocupar de lo que tiene que ver con la psicología transpersonal y la superación personal, que es lo que tú manejas. Sí, efectivamente, Anita. ¿Qué nos puedes comentar, Vicky? Bueno, pues básicamente todos esos espacios me permiten de alguna manera pues dar un abrir una vertiente para comenzar a tocar un poquito la conciencia de cada individuo a nivel de que podamos ser conscientes día a día del por qué estamos en una vorágine de situaciones que jalamos, apartamos, atraemos y demás. De hecho, ahorita específicamente un curso lo tengo dirigido hacia eso, que es la ley de atracción y el arte de estar presente, pero tiene, hay una connotación muy fuerte con todos los procesos de pensamientos que tenemos y emociones, pues eso se van a estar reflejando día a día en, nuestro, en nuestra vida, ¿no? Como un espejo, todo lo que estamos experimentando, emocional, económica, físicamente, en todos los niveles, está dentro reflejándose, ¿no? De hecho, las personas, nuestro entorno nos permite estarnos viendo. Nuestra gente alrededor son nuestros grandes espejos y nos permiten ver cómo estamos interpretando el mundo día a día cada uno de nosotros. Muy bien, y esos espejos, ¿qué nos pueden decir en realidad? ¿Cómo podemos interpretar la información en cada uno de ellos? ¿Cómo podemos decir, este espejo está reflejando lo que realmente soy? ¿Cómo podemos aprender a identificar eso? Básicamente siendo un poquito más observadores, ¿no? Generalmente todo lo que traemos internamente lo vemos hacia afuera. Entonces, una forma muy rápida de vernos son las personas a nuestro alrededor. En el justo momento en el que yo estoy viendo un defecto de un ser querido, de una pareja, de un hermano, de alguien, me está dando la pauta a saber que eso justamente es lo que yo internamente no estoy proyectando. Que no lo acepto en una fase porque lo tengo muy inconsciente, pero tengo la capacidad de verlo, si no, ni siquiera lo podría advertir, no lo vería. Pero como lo estoy viendo, y es muy sencillo, muy fácil, es que tú eres así o la persona es así, así que realmente lo decimos muy de juego, a veces me estoy proyectando, pues sí, nos estamos proyectando constantemente en los demás. Por eso es muy fácil el criticar a los demás, claro. pero ser muy poco autocríticos, ¿no? Exactamente. Ok, sí. Muy bien. A ver, Vicky, ¿tú eres supersticiosa? Pues no. ¿Tú crees en pues el, como que no. ¿Tú crees no, en el número 13? No, ¿tú crees en el número 13 y todo lo pues que se dice sobre él? Pues creo en el 13, en el 14 y en el 15, o sea, creo en todos los números. En realidad yo soy fan de todos, pero el 13 en particular, pues casualmente he ido a fechas específicas en esos días y, o eventos específicos. Y no, creo que uno determina el poder de las cosas, ¿no? Así como... como todo lo que sucede en nuestra vida, o que cuando pasa esta situación a mí me va bien, o que cuando llueve generalmente me van mal en mis cosas, o no sé, tenemos ciertas programaciones, es una programación más, ¿no? Que hemos cobrado fielmente y le damos un poder, podemos canalizarlo al revés, el así día es. Martes 13 o viernes 13 me va espectacularmente y programarlo de esa manera. Okay. Creo que es como toda una programación, ¿no? Final, creencias que tenemos, ¿no? Tú que has estado también estudiando las culturas místicas y otras cuestiones más interesantes en todo el mundo, ¿por qué existen algunas civilizaciones que para ellos el número 13 es un número, podríamos llegar a decir, maldito? Para algunos países en específico, por ejemplo, estamos hablando de Israel, tú sabes que el número 13 no lo tiene, ¿no? Sí, no, de hecho. Lo podemos ver de una forma muy fácil, en que entramos a un elevador, entramos a un edificio, no está, que es de judíos, ¿verdad? Por ejemplo, y encontramos que dice 12, 14, pero si tú ves la numeración, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. ¿Y el 13 dónde quedó? ¿Quién sabe? ¿A qué se debe esa situación? ¿Por qué la percepción de esas civilizaciones es en un cierto sentido negativo hacia el número 13? ¿Qué denota o qué significa ese 13 para ellos de esa manera? Para ellos, bueno, y básicamente es que de alguna manera algunas culturas han podido fielmente tomar esos números como es tú, como malditos, como negativos, pero básicamente está más dirigido a un sector de gente como religioso, que uh-huh. comentábamos hace un rato, más que filosófico. Como en todos los ámbitos, hay gente más dirigida a lo filosófico y otras uh-huh. más a lo fanático, otras más a lo religioso. Claro. Entonces son sectores de personas, pero en un momento dado podría considerarse pues destrucción o mala energía o bloqueo de energía, o sea, así se le ha dado ese poder, ¿no? Pero para otras no, para otras civilizaciones igual, otras lugares no, no le dan ese poder, no le dan ese significado, ¿no? A nuestros amigos siempre les gusta mucho saber, saber y conocer de cuestiones diferentes. Tú estabas hablando de fanatismo, religiosidad y lo que llamaríamos filosofía. ¿Hay alguna parte que nosotros podamos ver tangiblemente que nos pueda definir cuál es la línea de separación entre cada uno de estos conceptos? ¿Existe? Sí, se podría delimitar de alguna manera, aunque finalmente es un punto de vista, ¿no? Quiero considerarlo así. A mi parecer, considero que una persona fanática está muy inmersa en un concepto en el cual no medita, no analiza, no lo pone bajo ningún tipo de observación. Una persona realmente espiritual lo vivencia, ¿sí? Y lo vivencia y se ve en su vida y lo refleja en sus actitudes, en su comportamiento. Una persona fanática realmente está condicionada, es mecanizado los comportamientos, ¿sí? No quiero meter, o sea, estoy hablando en términos muy generalizados. Una persona religiosa, bueno, está como que en un intermedio entre conceptos que ha adquirido desde muy jóvenes, o desde sus papás, desde familia, desde la niñez, y a lo mejor vivencia ciertas cosas y todavía pone sujeto a dudas ciertas otras cosas, y entonces están como que a la mitad, ¿no? Pero alguien de plano espiritual para mí es una persona que lo está reflejando en su día a día, en su actitud, en su personalidad, ¿no? Muy bien, Vicky. Va a haber una consulta más que te vamos a hacer en este momento, pero al regresar queremos ver si nos puedes dar un poquito de luz en ese sentido, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ser espiritual y ser religioso y cómo realmente nos afecta esto? Amigos, no se vayan. Regresamos en unos segundos. Quedan ustedes con música gregoriana. Oh, de amor. Continuamos. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso con nuestra invitada Vicky Villazón. ¿Y en qué nos quedamos, Jorge? ¿De qué íbamos a hablar? En esa pregunta de ¿cuál es la diferencia entre espiritualidad y religiosidad? Ok. Bueno, realmente una persona religiosa, estrictamente religiosa, va a tener un comportamiento, estamos hablando en formas muy generales. Generales, ¿no? Porque uh-huh. definitivamente hay personas religiosas muy bien alineadas y demás, uh-huh. no quiero que sea estrictamente ese el concepto, pero muy generalizado, a veces las personas con una religión es el tengo que. Una persona espiritual no se maneja con el tengo que hacer, o tengo que llevar estos lineamientos en mi vida, o tengo que ejecutarme de esta manera, o tengo que dejar de hacer, o tomar esto, o no actuar. No hay tengo que. Es lo siento y lo estoy haciendo. Soy esto. Uh-huh. ¿No? Lo vivo. Sí. Esa es la diferencia. Una persona espiritual realmente es parte de la vida, fluye con todo, se aúna con todo, no hace distinciones, no le importa uh-huh. que la otra persona sea de otra religión o concepto uh-huh. o partido político, no hace ninguna distinción en particular. Uh-huh. Y algunos sectores religiosos se pueden encerrar un poquito en eso, ¿no? En ser muy tajantes de que si no es de esta religión, pues no es correcta esta persona, o no me conviene como amistad, o no puedo ir a sus tipos de reuniones. O sea, hacen más tajantes ciertas divisiones, ¿no? ¿Estaríamos sí. diciendo que alguien que es espiritual tiende a ser más libre? Más libre, más abierto, no está condicionado, no uh-huh. hace distinciones. Distinciones ni discriminaciones. La verdad es universal y los términos de verdad fluyen en todas las personas y todos tenemos ese código de verdad, vamos, internamente, y una persona espiritual lo identifican todas las personas. Ni siquiera se tiene que identificar intelectualmente con alguien para decir, entonces si es espiritual como yo, entonces me llevo con esa persona. Exacto. No, lo vivencia o lo vibra de otra manera, okay. a mi punto de vista. Claro. Muy bien. Amigos, pues creo que ya vamos resolviendo o tratando de resolver algunas incógnitas que por ahí han estado surgiendo. Pero a ver, mi pregunta sigue al aire. ¿Son ustedes supersticiosos? Por favor, escríbanos, mándenos sus comentarios, sus preguntas. Tengo un comentario. A ver. A ver, Lornita. Creo que me alcanzo a escuchar yo. Sí. Sí. Es Eduardo y dice que si tiene algo que ver que el día de su santo es el 13 de octubre, que si es bueno o malo. Bueno. ¿Cómo se llama, Eduardo? Eduardo Padilla. Ok. Bueno, Lalo, pues déjame felicitarte porque para las personas que estudiamos en algún momento la numerología, la cábala, el tarot, el 13 tiene que ver con la regeneración y con la reestructuración y con el renacimiento. De hecho, el 13 está asignado en el tarot a la carta de la muerte. Porque los metafísicos y los cabalistas, más bien, toman a la muerte como este proceso de reestructuración. Transformación. Y transformación. ¿Hay algo más, Vicky, que pudieras...? Sí, bueno, justamente hablando de esa carta del tarot que nos está hablando, es una transformación, es un cambio transformador en todos los niveles, ¿no? Entonces, no, de hecho, la muerte en sí no es algo negativo. Entonces, cualquier cambio a ese nivel es justo de evolución, ¿no? O sea, es algo positivo y felicidades también por tener en ese día. Por haber nacido en ese día. Por tener algo que festejar en el día 13. Alguien por ahí decía que lo único que tenemos seguros es la muerte. Yo les quiero compartir que no es así. En realidad, la muerte tampoco existe como tal. Como tal. Es solamente un proceso de transmutación. Para todos aquellos que tenemos conciencia de que no tenemos una sola vida, sino tenemos varias vidas y que venimos reencarnando y siguiendo un proceso de evolución, pues déjenme decirles que no existe tal limitación. No existe un hasta aquí llegaste y no hay más que hacer. No, al contrario. Es un poder aprender vida tras vida. Exactamente. Proceso tras proceso de cosas nuevas en nuestro gran plan de evolución que tenemos todos los seres humanos. Uh-huh. ¿Y qué tiene que ver ese 13 detrás de todo esto? Pues tiene que verlo todo, porque es precisamente el punto numerológico que nos permite evolucionar. Así de simple. Claro. Es un número de evolución. ¿Podría agregar algo? ¡Claro! Es que tocas puntos muy álgidos. Y aquí tenemos una experta en estos temas. No, bueno, simplemente que ese aspecto de la muerte que tan temido y que a veces ni queremos ni mencionarlo ni hablarlo, pero es tan significativo, porque se trata justamente de cada día morir. Cuando aprendamos a morir cada día, con ese pasado, con esas estructuras viejas que tenemos, con esos patrones, con esos recuerdos, y podremos estar realmente en el aquí y en el ahora. Se nos da la oportunidad día a día de morir cada día, y no lo hacemos. Seguimos con el costal hasta que llega un último momento. Pero hay una semblanza muy bonita, bueno, que creo que puede ser liberador para muchas personas. Todos podemos recordar un sueño, incluso lo que soñamos anoche, ¿no? La noche anterior. Lo sentimos tan real, tan los sonidos, las formas, las figuras, las personas, todo lo que participaba en nuestro sueño. Y cuando despertamos decimos, ay, bueno, pues era un sueño, ¿no? Así, de esa manera, estamos despertando y cuando sea la muerte es, esta vida, esto que estaba yo viviendo, es como otro sueño más. Y ahora esto es lo real, ¿no? O sea, esto es más real. Y así vamos entrando en fases más internas, más vívidas, más lúcidas de despertar, ¿no? Precisamente el despertar de la conciencia nos marca esas habilidades para poder recordar de dónde venimos y a dónde vamos. Y estoy hablando de un sentido pasado, presente y futuro. O sea, precisamente como el tiempo no tiene tiempo, ¿sí? Eso nos permite ver que somos, fuimos y seremos. Entonces, en esa forma, amigos y amigas, vamos a ser conscientes de que podemos seguir evolucionando, podemos seguir creciendo, y precisamente el amor y tu despertar es quien te puede acompañar en ese despertar de conciencia. Y aquí Vicky mencionó algo importante que me gustaría retomar. El despertar constante, el despertar permanente, yo creo que debe de ser un estado de vida constante. Porque este año y desde el año anterior hemos hablado mucho, y me refiero, hemos hablado en general como humanidad, de que viene el despertar de conciencia, de que viene, pero como que todos o la mayoría lo estamos esperando, como que es como una transformación externa, ¿no? Externo. A ver qué va a pasar, qué va a suceder para que yo me transforme, ¿no? O sea, externamente, claro. Y esa transformación tiene que haber empezado ya desde hace mucho tiempo. De hecho, en muchas personas ya se está gestando esa así transformación, es, ¿no? Y sobre todo que no es algo que vaya a llegar y pase como tu fiesta de 15 exacto. años y ya. No es un aspecto puntual, es un proceso, ¿no? Es un proceso, claro. ¿Cómo podemos, Vicky, identificar que estamos despertando nuestra conciencia y qué podemos hacer para mantenerla? No, excelente pregunta. Gracias. En un sentido, porque dijiste una palabra clave. Uno de los problemas en los cuales estamos dormidos, es porque estamos identificados con nuestros pensamientos y nuestras emociones. A tal grado que lo que mi mente piensa o cree que es, yo lo asumo como tal. Entonces, el despertar justamente es el divorcio del pensamiento. Del pensamiento con esa realidad. O sea, yo estoy observando mis pensamientos. Ya no me convierto en el pensamiento. Yo no me voy con el pensamiento. Yo soy quien observa ese pensamiento. Yo soy quien observa esa emoción que tengo. Ya no soy la emoción de llanto, ya no soy la emoción de tristeza. Yo observo la emoción. En la medida, esa es una pauta que nos puede permitir saber que o caigo en un estado de inconsciencia o de enojo. Todos los estados emocionales son permisibles. Simplemente no hay que irse, ni hay que luchar con ellos, ni hay que pelearse con ellos. Nada más verlos, observarlos, dejarlos ser, pero saber que yo no soy ese estado emocional. Yo no soy ese torrente de pensamientos que me bombardean todo el día y me dicen lo que tengo o no que hacer con mi vida. Si nos vamos midiendo en función de lo que vamos sintiendo, más de lo que dictamina la mente, porque la mente es súper, dirigente, siempre nos controla, siempre nos quiere a ese nivel la mente. Y mucha gente suele o puede ser inteligente, pero la inteligencia no tiene que ver con la conciencia. Son aspectos muy diferentes. Hay personas muy inteligentes que han creado bombas para destruir el mundo. O sea, su inteligencia ahí no tiene que ver con la conciencia. Y hay personas que no tienen cultura intelectual o un poder intelectual, pero son sumamente conscientes. Entonces, son aspectos muy, muy, muy distintos. Entonces, una pauta es que ya no estemos identificados con esos pensamientos y emociones y sepamos ir dejando atrás el pasado y los tiempos, ¿no? Amigos, vamos a seguir hablando sobre esto. Yo quiero seguir haciendo la misma pregunta. Me parece, a mí me encanta que me hagan la misma pregunta. ¿Es usted, o más bien, usted cree positivo o negativo en el número 13? Por favor, mándenos sus comentarios, sus observaciones, sus preguntas. Sus vivencias. Aquí estamos para servirle, para ponerlos al aire, para, si es posible, platicar con usted. No se vaya, estamos aquí en turadio9.com.mx en El Amor y Tu Despertar. Regresamos. Despierta en El Amor. Regresamos. Thank you. espera en el amor. Continuamos. Pues aquí estamos de regreso, amigos, y quiero leer un comentario de nuestra amiga Lucy desde Inglaterra. Ella nos comparte que ella se casó en viernes 13 y que pues para ella el número 13 pues obviamente no es un número malo, al contrario, ¿no? Y bueno, nosotros le compartimos que, como Vicky bien dijo, pues todo está en nuestra mente y cómo querramos trabajar con la energía de las cuestiones que están a nuestro alrededor. Bien, amigos, para el amor y tu despertar, el número 13 siempre ha sido un número y un símbolo positivo. Siempre ha traído cosas buenas, siempre ha traído momentos muy especiales y sigue dándose de esa manera. Nosotros no podemos decir que es un número malo, que nos ha traído percances, hasta este momento no, y desde ese punto se los queremos compartir. Es un número que más bien nos ha traído amor y nos ha traído cosas muy positivas. Aquí tengo otro comentario de nuestro amigo o amiga Ren 7. Habla de que en la última cena se reúnen 13 comensales. Así es. Que son Jesús y sus 12 apóstoles. Y luego de la cena, pues Judas, que es uno de los apóstoles, traiciona a Jesús. Y que desde esta reunión surge la superstición de que el número 13 es un llamado a la desgracia. Pero también nos comparte que el cortejo de Zeus, el dios supremo del Olimpo, estaba integrado por 12 dioses más él, que sumaban 13. Uh-huh. Ulises, por otra parte, Ulises, según la mitología griega, era el dios número 13 y pudo salvarse de ser devorado por un cíclope. Otra diosa vinculada con este número es Freya, una diosa germana muy bella, representante del amor y de los versos amorosos. Sí, el número 13 nos sigue a través de la historia en muchas condiciones y muchos puntos muy importantes. Nosotros yo creo que no podemos decir es un número positivo, es un número negativo desde un aspecto analítico universal. Lo que sí podemos hacer es observar cuál han sido o cómo han sido esos puntos muy, muy interesantes, uh-huh, que se dan en todo esto. Ahora, regresando un poquito y sin el afán de polemizar el asunto de la cena de los 13, podríamos hablar que en realidad ahí hay otras condiciones muy interesantes. Según uno de los cuadros de Leonardo da Vinci, encontramos que uno de los 13 no era un 1, sino era una. Y estamos hablando de María Magdalena. Pero eso ya lo podríamos ver en unos temas más adelante, aquí en El Amor y Tu Despertar, porque precisamente el papel de la mujer tiene mucho que ver detrás de todo esto. Y hay toda una historia desde el aspecto universal y desde el aspecto no religioso que habla precisamente del papel determinante de María Magdalena en el origen, si lo podemos llamar de esa manera, del cristianismo, porque hay muchas condiciones muy interesantes de ser analizadas. Ahora bien, regresando a lo místico del número 13 y regresando a los procesos del número 13, queríamos comentarles también que es muy importante analizar que este número también está relacionado con la muerte y el más allá de la muerte. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Para todos aquellos que dicen, no, es que yo no conozco a nadie que haya regresado de la muerte y que me haya venido a decir, eso es algo muy bien, ¿cómo podríamos decir? General de la gente, es algo que la gente lo ha estado manejando como una forma de decir, como una forma de manejar el asunto de que no saben qué sucede detrás de todo esto. Pero déjenme decirles que no es así. Habemos muchos que hemos regresado del umbral, que hemos regresado de allá de la muerte y hemos visto cosas verdaderamente interesantes, verdaderamente significativas. Yo me atrevería a decirles que he tenido la oportunidad de regresar cuando menos un par de veces, si no es que tres, que de las que yo tengo conciencia, de de ese otro lugar, porque al final de cuentas es eso. Y déjenme decirles que es algo hermoso, porque ya tengo una plena conciencia de lo que está pasando conmigo y de lo que está pasando a mi alrededor. Puedo ver quién está a mi alrededor, puedo ver quiénes están más allá, y puedo sentir inclusive sus sentimientos, sus pensamientos. No digo conocer sus pensamientos, sentir sus pensamientos, y de esa manera verme en una libertad verdaderamente plena. Pero bueno, eso es algo, una vivencia completamente personal. Vicky, tú que has estado también en este análisis de la psicológico, ¿qué nos puedes decir de las personas que han regresado, si es que conoces casos de personas que hayan regresado? ¿Cómo es la actitud? ¿Cambia la actitud después de que regresas de ese viaje? Sí, bueno, a través de algunas terapias he conocido una o dos, o sea, muy escasas personas, contigo a lo mejor serían contadas también, pero sí, básicamente la experiencia que manifiestan es, se erradica el temor a esa transición, sí, ¿no? Es como que se entiende que al contrario, el que te mete en conflictos, sin temores, sin sufrimientos, es el ego, entonces estás fuera de ese análisis constante, es puro sentir, y realmente es una liberación, realmente es una verdadera liberación. Con las personas, digo, también referencia que he podido estudiar un poquito, leer un poquito, pero personas que yo directamente haya conocido, eso es lo que manifiesta. Y muchos de ellos, que también he sabido, buscan el conocimiento. A través de eso dicen, quiero volver a sentir eso que viví, pero sin que me pase ningún accidente, sin que me pase nada, pero volver a llegar a ese estado de éxtasis, de liberación, de no ego, de no mente, volverlo a sentir sin un accidente, sin una situación así, ¿no? Libre del tiempo y de todo, y del espacio. Aquí tengo una pregunta, y todavía falta compartir otra parte de nuestro amigo Ren 7. Identidad secreta dice, a mí nunca me ha pasado nada los días 13, supongo que ni malo ni bueno, pero como dice el dicho, martes 13, ni te cases ni te embarques. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que ni te cases ni te embarques? Ajá, pues todo, o sea, eso te lo dicen desde que naces. Uh-huh. Yo creo que aquí tiene que ver mucho también la cultura, ¿no? Sí, en la que estamos inmersos. Porque otros tipos de cultura, pues ni lo mencionan, exacto, les pasa bien, desapercibidos. Para el amor y tu despertar, como siempre nos hemos manejado en el más absoluto respeto, sí queremos comentar lo siguiente, estimados amigos. Muchos de nosotros no compartimos ciertas condiciones, no compartimos ciertas teorías, precisamente porque hemos visto que el sistema de evolución cambia mucho. Uh-huh. Pero les queremos comentar lo siguiente. Cada país tiene sus propias culturas, o tiene su propia cultura, o digo culturas porque a veces es una mezcla, uh-huh, de culturas, y además también tienen sus propias leyendas, sus propias condiciones de misterio, sus propios puntos muy, muy interesantes. Entonces, basado en eso, podríamos decir que cada país maneja eso, y en el caso de México es muy sui generis, ¿sí? Nos reímos de la muerte, nos reímos de la vida, nos burlamos de todo mundo, nos burlamos hasta de nosotros mismos, ¿verdad? Y cuando hablamos de eso, de que no te cases ni te embarques, bueno, estamos hablando precisamente de que no tomes decisiones, uh-huh, importantes. Importante. Pero yo no me atrevería a decir eso. Yo creo que tenemos que ser lo suficientemente conscientes de tomar esas decisiones que realmente sean importantes para nuestra vida, pero a través de una conciencia, ¿no? A través de poder ver las cosas en un punto más arriba. Ahora, regresando al tema de la muerte, ¿no? Yo sí quiero comentarles que cuando uno regresa de allá, del otro lado, regresas completamente diferente, número uno. Y número dos, empiezas a desarrollar ciertos dones y ciertos talentos, ¿verdad? Que en un sistema normal, vamos a llamarlo de esa manera, no tenías. Entonces, es posible ver el futuro, es posible tener ciertas premoniciones, es posible tener déjà vu, y que son también parte o son como diríamos nosotros, las características que se dan en algunas personas que han regresado del más allá. Pero esto es precisamente cuestiones vivenciales, cuestiones que cada persona tiene muy en lo particular. Así es. Vicky, ¿cómo ves tú esto del ir y del regresar y de venir con ciertos dones y ciertas condiciones? ¿Es posible? Definitivamente, y voy a mencionar algo que puede ser un poquito impactante para algunas personas, pero incluso esas situaciones que llegan a algunas personas o llegamos a experimentar tan drásticas como es la experiencia de estar casi en el umbral de la vida y la muerte, nos las generamos nosotros de alguna forma inconscientemente y nos están haciendo un despertar. La idea ahorita es no caer en ninguna situación drástica y en vez de jalar esas, porque las situaciones que se van a avecinar o suscitar pueden ser eventos que uno mismo en conjunto o en forma individual estemos generando y te van a hacer despertar o nos van a hacer despertar. No se trata de abruptamente despertar, se trata de que antes de que sucedan situaciones tanto en nuestra vida particular como en conjunto con otras personas o países o estados o lo que sea, tomemos conciencia que estamos generando energías y vibraciones y sentimientos que están jalando eventos y situaciones en nuestra vida. Entonces, el ser conscientes nos permite, el ser conscientes de cómo somos, de lo que estamos pensando, de lo que estamos atrayendo, de lo que estamos viviendo, porque también somos copartícipes, somos creadores, copartícipes de un mundo, sí, eso que estamos viviendo, sí. Todos lo estamos interpretando en conjunto, también de manera individual, pero cada uno también tiene su vivencia y en conjunto tenemos una vivencia pues global, ¿no? Entonces, la idea es no llegar a esos cambios drásticos y tomar conciencia antes de que jalemos nosotros eventos en nuestra vida o en situaciones drásticas, ¿no? Que nos hagan despertar de esa manera, ¿no? Y una forma, digo, como hay muchas formas, es estar plenamente en lo que estamos viviendo, ser conscientes de lo que está sucediendo, lo que se está suscitando a nuestro alrededor mientras vivimos. Eso es, siempre estamos viendo nuestro alrededor e interpretándolo, codificando datos, relacionándolo. Este lugar se parece a este otro que yo fui, este lugar acá, juzgando, interpretando, analizando. Y hay que entregarse más, hay que internarse más en los ámbitos, en los lugares, en los espacios, sin mucho análisis. A veces perdemos mucho el tiempo en ver solamente lo superficial, ¿no? O sea, lo que aparentemente a mi juicio o mis ojos es lo que sí. Vale, ¿no? Y en realidad estamos perdiendo de vista el horizonte, ¿no? Estamos perdiendo de vista lo que realmente es la esencia. Sí. Porque lo que tú te crees de interpretación ya va a ser tu historia, ya es tu interpretación. Claro. Pero la verdad de ese cuadro, por ejemplo, que está aquí enfrente, es una. Si yo lo veo sin ningún comentario, sin un juicio, voy a ver la esencia de ese cuadro. Si empiezo a interpretar que es el color, que el tamaño, que la imagen, ya me fui a mi historia, ya hago una historia, ese cuadro ya no es el cuadro en sí. Claro. ¿Sí? Y así la vida la vamos interpretando. Claro, así. Inclusive podemos estar viendo a la misma persona en este momento y tenemos ángulos diferentes de visión. Totalmente, ¿no? Exactamente. Y eso yo creo que nos ha generado también un problema muy fuerte de conceptualización, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Aquí seguimos para darle lectura a lo que nuestro amigo Ren 7 nos comparte. Dice, en la actualidad, si el calendario nos indica que es martes 13, se supone que la desgracia está garantizada por ese número y por su relación con Marte, el dios de la guerra. Hay un dicho que dice, que ya mencionamos, que en martes 13 pues no te cases ni te embarques. Y él le complementa aquí, ni te mudes a ninguna parte. En la creencia anglosajona es el viernes 13 donde puede ocurrir la desgracia, es decir, es el día crítico. Se dice también que durante esta jornada los espíritus negativos aprovechan para rondar y dañar a los vivos. Para las creencias japonesas, si el día 13 cae en viernes, puede ser un día maravilloso. Uh-huh. Es propicio para los juegos de azar y para que se cumplan todos los sueños. Por otro lado, se utiliza este número para alcanzar la trascendencia. En muchos cultos de Oriente, los antiguos egipcios establecían que la muerte era la 13ª fase del ciclo de la vida, por lo que consideraban que el número 13 representaba la nueva existencia. Así es. Era el camino a la morada de los dioses, un viaje al más allá. En los estudios de Pitágoras, de la disciplina numerológica, el número 13 pasa a ser el número de la evolución y del crecimiento. También este número sirve para que el buscador de lo místico, usándolo adecuadamente, pueda abrir las puertas del conocimiento. El número 13, en magia, simboliza el velo de los maestros que podrá ser levantado una vez que el iniciado haya alcanzado la iluminación perfecta, una vez que el cuerpo, la mente y el espíritu se hayan purificado. Sí, uh-huh. Se hayan muchas purificado, gracias, se Ren hayan 7. Fusionado. Muchas gracias, es extenso lo que sí, nos estás mandando. Claro. Sí, y pues, bastante perfecto. Interesante. Gracias. Sí, algunas cuestiones ya las conocíamos, ya las habíamos platicado, pero en realidad, desde el punto de vista místico, ese número, yo lo veo mucho más cerca del número de la perfección por algo muy simple, ¿no? Porque cumple todo el ciclo. Cumple el ciclo de la vida y de la muerte, la transmutación, que al final de cuentas es lo todos que los cierra. Estados de conciencia. Entonces yo creo que por ahí deberíamos de canalizar, de leer, ¿no? También se habla de los 13 círculos, el inframundo, el supramundo, en fin. O sea, el número 13 está relacionado hasta con el cielo, ¿no? Los famosos 13 cielos. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que hemos avanzado mucho y seguimos avanzando con este número 13. Para continuar, los dejamos en compañía de Queen y un canto más gregoriano. Regresamos en unos segundos con ustedes. Por favor, no se vayan porque esto apenas está calentando. Despierta en el amor. Regresamos. The battle. de amor. Continuamos. Ok, pues estamos aquí de regreso con nuestra querida amiga Vicky Villazón. Gracias. Y bueno, también la intención de que estés el día de hoy con nosotros. Estamos de regreso otra vez, perdón. Que tenía el micrófono apagado, ¿verdad? Perdón. Ya ven, si no fuera por Lornita, ¿qué sería de nosotros? Bueno. Vicky, estamos aquí de regreso contigo y bueno, la intención también que nos hicieras el favor de acompañarnos el día de hoy sí. Es para que nos comentes, tú trabajas con las personas, tú los apoyas, los ayudas en este camino. ¿En qué consisten tus talleres? ¿Cómo podemos pues trabajar? Porque creo que aquí lo importante primero es estar bien guiados, y para mí tú eres una de las personas ideales para este acompañamiento. Pero, ¿qué es lo que tú haces para que nuestros amigos lo conozcan? Ok. Bueno, básicamente este curso está dirigido a que podamos vernos internamente primero, ¿no? Va gradual el curso y empecemos a identificar viejos patrones de pensamiento, el por qué hemos terminado relaciones, por qué hemos hecho cambios drásticos, por qué hemos dejado de hacer otras cosas, por qué no. Y muchas veces estamos condicionados y dirigidos, como decía anteriormente, por esa mente, por ese impulso, por ese ego, ¿no? Parte del curso está dirigido a podernos guiar más por nuestro sentir que por esa mente condicionada, ¿no? Que nos ha hecho muchos estragos en nuestra vida, hemos vivido a raíz de nuestra mente. Y dejar el sufrimiento en paz, o sea, dejar ya cada vez más de caer en patrones de drama, de sufrimiento, de dolor, que estamos muy habituados, estamos familiarizados y a veces, aunque suene fuerte, existe hasta cierto placer y no nos damos cuenta en sufrir, así ¿no? Así es. Con el dolor, hasta con escuchar algo que me recuerda, algo que me hace sufrir, y ahí estoy atormentándome escuchando algo, sí. Una canción o algo. O sea, tenemos muchas cosas muy condicionadas, muchas programaciones. Entonces, se trata de identificar esas programaciones, que observemos esa parte, ese falso ser que finge ser nosotros, el ego. También tenemos un campo magnético ahí también latente, no está activo generalmente, y es el cuerpo del dolor. Es un dolor que tenemos impreso desde la niñez, desde todas nuestras vivencias, pérdidas de relaciones, de familiares, de todo eso, está inmerso en nosotros. Y es cíclico a veces, ¿no? Y llega todo el dolor como una vorágine de dolor y siente uno una situación pequeñita, se convierte en algo grande. O sea, todo eso empezar a trabajar, a observar y a trabajar, ¿no? Entonces, manejo mucho, bueno, hago varias referencias del subconsciente, el ego, técnicas del perdón, técnicas de autosanación, varias del maestro Deepak Chopra. Manejo mucha información de Eckhart Tolle, que para mí ha sido uno de los grandes guías ahorita espirituales, evolucionado realmente y que maneja bastantes términos en una forma muy aterrizada y cotidiana de lo que es el aquí y el ahora. Me baso mucho en sus teorías, en su forma de plasmar la verdad, y es importante que en este cambio de evolución, transmito en el curso, podamos manejar nuestro aspecto masculino y femenino, porque esta era anterior, se ha ido basando en la rigidez, en el aspecto masculino. Así lo es. Rígido, la mente, lo cuadrado, lo estructurado, y ahorita para el cambio de evolución se requiere que salga, tanto en hombres como en mujeres, esa parte femenina. La parte femenina siempre es la tolerancia, la contención, el amor. El amor. La contención, o sea, el abrazo, el apapacho, o sea, la no reacción. La parte masculina es reactiva, la parte femenina es receptiva. ¿Sí? Así es. Y comenzar varias técnicas también proporcionadas en el curso para, si queremos ver cambios transformadores en nuestra vida, comenzar a dejar de resistirnos a los eventos que se nos están suscitando y presentando. Claro. Porque el pasado se perpetúa a sí mismo cuando nos resistimos. Claro. Entonces hay que, por eso, morir a los eventos, a las situaciones, irlas dejando, ¿no? No seguir jalando. dejar sentimientos que traemos muy impresos de víctima. Nos sentimos víctimas de las cosas, nos sentimos desolados, nos sentimos solos, nos sentimos de muchas maneras. Y este curso nos damos cuenta que en realidad no somos ni tenemos esas emociones, son simplemente escasez que se reactivan, que se programan. En apariencia, las circunstancias, las personas, los eventos me causan ese dolor, en apariencia. Pero no es eso lo que me hace sufrir, son los pensamientos que tengo respecto a las circunstancias. Así es. Los eventos en particular son lo que son. Ajá. Ni buenos ni malos. O sea, claro, en realidad son lo que son. Pasó una situación, esto pasó. Y no tiene, o sea, si no hubiera alguien que juzgara, es un evento simplemente. Uh-huh. Para que haya, se suscite un evento, tiene que haber un observador. Claro. Si nos vamos un poquito más a fondo, es, antes de que entráramos todos aquí a este cuarto ni siquiera existía, ¿no? O sea, en el momento que entramos en contacto con el cuarto, empezamos a interpretar y cada quien hace la forma de este cuarto, ¿no? Así nuestros eventos en la vida, en nuestras situaciones, les vamos dando forma en la medida que enfocamos y que y vamos interpretando cada evento, ¿no? Entonces, bueno, es parte de algunas cosas que manejo ahí en el curso. Ok, pues creo que, amigos, esto es bastante interesante y son cosas que sí vale la pena que trabajemos y sobre todo que tengamos presentes y conscientes, porque algo que comentábamos hace rato, Vicky, contigo, es que tú eres una compañía, tú eres un apoyo, pero el trabajo es de cada quien. Exactamente. ¿No? Ahora, lo que sí, como ustedes, como amigos, les he comentado, gracias, es un curso que vengo estructurando desde hace 25 años. Así y es. Lo que yo he procurado cada vez que doy este curso es simplificarlo, optimizarlo, darlo lo más digerido, lo más práctico posible, para que puedan verdaderamente aplicarlo en su vida, en todos los aspectos de su vida. Y simplemente, después de hasta de los primeros temas, ya hay un switch que cambia en nosotros y empezamos a percibir las cosas y la vida. Cuando cambia la percepción, cambia la realidad. O sea, queremos que cambien los eventos, pues hay que cambiar lo que estamos, cómo estamos percibiendo las cosas, tan fácil como es. Entonces hay un cambio de percepción y cambiando nuestra percepción vamos a hacer muchos cambios transformadores. En vez de estar luchando y lidiando con las personas, con las cosas y con los eventos, los cambios son desde aquí mentalmente, ¿no? Mejor nos reprogramamos, nos reestructuramos y vamos dejándose a todo el mundo como así es a las cosas y no resistirnos a los eventos. Una vez que ya se hayan presentado como se presentaron, son de la mejor manera que se pudieron haber presentado. No hay que darles un juicio, así son, no hay que resistirse, ¿no? Amigos, estén pendientes porque este curso va a ser traído a través de turradioonline.com.mx para todos ustedes. Estamos viendo lo de la fecha y de un momento a otro lo verán publicado a través de los blogs. De sí, los Anita. Blogs y de Facebook y de todas las redes sociales que manejamos, tanto la página de Despertar en Amor como Tu Radio Online y como la página de Lorna y el blog de El Espacio de Lorna. Ajá. Y bueno, quiero dar lectura a varios comentarios que nos están llegando, que nos hacen favor nuestros amigos. Bueno, Ren 7 dice que él piensa que al final de todo este proceso, pues uno es quien le da o le quita poder a las cosas, que es lo que ya había comentado Vicky. Identidad Secreta dice que le gusta el programa, que muchas gracias, y felicita a Vicky. Muchas gracias. Y a nosotros también, gracias. ¿Verdad? Gracias, gracias. Pero bueno, y luego aquí tenemos un amigo de Facebook que es, su nombre es Inicio de la Nueva Era, Nodo Maya. Uh-huh. Y él nos comparte, dice que el número 13 es muy importante en la cultura maya. Sí, es correcto. La especial significación de los números 20 y 13 tenían para los mayas el primero, o sea el 20, que es la base de su sistema de numeración. Sí. Y el 13, ay, es que esto se me mueve, perdón. Y el 13, no se me mueve, tenía para los mayas el número de los niveles del cielo. Sí. La residencia de los dioses. Y también, según los vigilantes de los días modernos, así es, tiene que ver con el número de las articulaciones del cuerpo, tobillos, rodillas, caderas, muñecas, codos, hombros y cuello. Precisamente a eso nos referíamos cuando hablábamos de los 13 cielos. Así es. En fin, estaba impresionante esto. El número 13 está relacionado con muchas cosas, ¿verdad? Por ahí alguien quería que comentáramos acerca de, bueno, el ir y venir. Tu experiencia personal. Mi experiencia. A mí me da mucha pena. No soy muy dado a hablar de cosas personales. Pero lo que sí les puedo decir, o lo que sí le puedo platicar o expresar a estas personas que nos han estado pidiendo esto, es que yo no tuve solamente una experiencia. Para mí ha sido un poco complicado vivir mi vida a través de una experiencia tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. O sea, el proceso es hermoso porque yo no he encontrado una... como una puerta para decir, ahí nos vemos. No, no, no, sino que sigue permanentemente eso. De lo que yo recuerdo, mi primer vivencia fue alrededor de los 8 años, donde yo prácticamente muero ahogado en una alberca. Mi madre me ayuda, me saca, tardo mucho en regresar a la conciencia. Y después de eso, yo quedo dormido completamente, ¿sí? Esto fue una, digamos, fue el primer incidente en el que yo me veo inmerso. Posteriormente, un año después, año y medio, no, un año después, yo tengo un problema de amígdalas, tengo esa cirugía, pero el día 25 de diciembre yo empiezo a tener una hemorragia bastante severa y empiezo a que se me cierra la garganta y prácticamente... cerca de la broncoaspiración. Entonces tengo ese proceso también y yo recuerdo que pierdo también el conocimiento durante un tiempo. No sé exactamente cuánto, cuando yo regreso ya estaba otra vez en el quirófano y en un proceso verdaderamente fuerte. Pero ahí no han terminado los puntos, ¿no? Bueno, hasta aquí. Eras un niño. Sí. ¿Cómo cambió tu vida de niño con esas experiencias? Lo que pasa es que a partir de la primera experiencia yo dejo de ser un niño, digámosle, normal. Porque yo empiezo a ver y a tener contacto con muchas cosas. Eso es lo que quería que nos comentaras. Con tanto cosas del más allá como cosas del más acá. O sea, yo ya no sabía si era del más allá o del más acá, pero sí quería yo estar muy consciente. Y para un niño es difícilmente esa cuestión, lidiar, ¿no? Con esos mundos, ¿no? Sí, curiosamente, al paralelo de esto, tuve algunas experiencias también en lo paranormal y una que no he podido borrar, que también tiene que ver con la cuestión de los ovnis. Pero yo no sé si está completamente todo esto relacionado, yo no he podido decir si lo está o no lo está. Hasta la fecha sigo investigando para poder ver cómo está, si es que existe una relación en todos estos acontecimientos. Okay. Pero sí puedo yo atreverme a decir que puedo ver algunos espíritus desencarnados. Okay. De repente sí llego a verlos, llego a observar y en algunos momentos hasta cómo interactúan con otras personas, ¿no? Y esas personas ni siquiera tienen idea que están interactuando con ellos. Pero bueno, ahora ¿Ahora la del 85? No, espérate, hay una antes. Okay. Hay una antes cuando, y precisamente a mis 13 años, cosa interesante relacionado con el número 13, y yo sufro un atropellamiento por un auto clásico, por un auto muy antiguo. De esos que si te toca prácticamente te deshace. El detalle es que para los que estaban conmigo vieron mi cuerpo volar, me vieron volar después del impacto. Y ven que yo toco piso y giro, como para ponerme a salvo de que esto no sé cómo puede ser posible en segundos, ¿no? Porque en realidad esto es algo de segundos. Y yo pierdo conciencia otra vez. Cuando yo regreso, ya estoy auxiliado por un doctor, ya me están checando y hay algo que todavía no puedo entender y este doctor ya fallecido tampoco podía entender. Dice que no había un solo daño físico, no había Había una pequeña contusión, o sea, obviamente, resultado de eso, pero la condición es que no hay un solo hueso roto. De la altura que habías tomado. No había nada, absolutamente nada. De entonces, digámoslo que a partir de la primera experiencia, yo empiezo a tener mucho contacto con las cuestiones sobrenaturales. Y para el 85, ese realmente es uno de los puntos más, más fuertes en mi vida desde esa perspectiva. Yo tenía que estudiar, estaba yo en CONALEP de Juárez y Humboldt, aquí en la Ciudad de México. Uh-huh. Como muchos saben, ese plantel quedó completamente destruido. Esa mañana yo no deseaba ir. De hecho, le dije a mi madre que no quería yo ir a estudiar, que no me sentía seguro, que me sentía muy, muy preocupado. Pero ya saben que de repente como que nos cerramos a que alguien puede ver, alguien puede sentir. Y lamentablemente ella me obligó a ir a clases ese día, porque así fue una lo hizo como a manera de obligación. Y yo todavía ilusamente, ¿verdad?, llego a tomar el autobús que me iba a trasladar al plantel y digo, si no pasa el autobús en 5 minutos, pues yo no me voy. Oh, sorpresa, el autobús pasó antes de los 5 minutos. Yo iba muy, muy, muy, muy intranquilo, muy, porque yo sabía que algo iba a pasar. Estaba de hecho, unas noches anteriores había yo visto cosas. Destrucción, ¿no? Había visto destrucción, había visto algunas otras manifestaciones, mucho dolor, mucho. Lo que pasa es que mis sueños también ya vienen con olores. Ya puedo oler la carne podrida, ya puedo oler las flores. O sea, mi sueño ya se vuelve prácticamente más sentidos, una visión. Entran más sentidos. Sí, una visión. Entonces, esto lo estoy compartiendo con ustedes porque así me lo pidieron. En realidad, para mí es difícil hablarlo. Es algo que para él no. Porque es algo fuerte que tienes que vivir. Ahora, después de esto del 85 y que sucede todo esto, yo otra vez estoy en el plano de la semiconciencia, porque me toca ayudar a algunos compañeros a salir y me quedo a auxiliar a los que habían quedado sepultados. O sea, todavía con fuerza digo, voy a hacer algo, voy a ayudar a los que están ahí. Y lamentablemente, amigos, uno de mis compañeros, de mis amigos, también muere en mis brazos porque él tiene una trabe que le deja estallamiento de vísceras. No puede, obviamente ya era imposible que él saliera. Y para mí queda muy marcado el hecho de todo lo que sucede en el inframundo y en el supramundo. Porque digamos que yo atravieso por un lapso de unos 10, 15 minutos de fuera conciencia, o sea, cero, ¿no? O sea, sí, y de repente ya me veo haciendo todo ese proceso, estar trabajando y correlacionado con mis compañeros y con todo lo que se vive. Lo que sí quiero compartirles a todos ustedes es que dentro de estos lapsos de no conciencia o de pequeñas muertes, porque yo le puedo llamar así unas pequeñas muertes, hay una conciencia superior. Yo puedo verme, puedo ver a mucha gente, puedo sentirme, bien. Me siento libre. Algo que sí les puedo decir, amigos, es que se siente uno libre. Ya no hay ataduras, ya no hay pesares, ya no hay absolutamente nada. En ese momento lo único que pasa por tu mente es ser libre, es poder ver, poder sentir, y tus sentidos se potencializan. Es algo hermoso. No sé cómo llamarlo, no sé cómo expresarlo, me cuesta trabajo expresarlo. Sí, pero sí, es algo completamente diferente. Y déjenme decirles que las cuestiones de la vida y la muerte aún se siguen presentando, aún sigo viendo cosas, aún nos siguen pasando cosas a mi esposa y a mí, también nos han pasado cosas en conjunto. Yo pienso que es un lado por ella y otro lado por lo que traigo yo dentro, por la carga. Y créanme que una cosa que sí sucede es que ya no ves la vida de la misma manera. No, efectivamente. Ya no ves las cosas de la misma forma. Ahora aprendes a vivir de una manera diferente. Realmente te importa lo que vives, realmente te importa quién eres y lo que está a tu alrededor. Eso es lo que puedo compartir. Muy interesante. Sí, de hecho, bueno, yo como su compañera de vida les puedo comentar que él, pues sí tiene a veces o casi siempre, intuiciones muy certeras. Y yo pienso que es todo este desarrollo que ha venido manejando y trabajando. Y también algo que yo pienso, y eso también lo aprendí, cuando la gente se acerca a la muerte, ve la vida y la valora de otra manera diferente. Claro. Ya no hay conflictos, ya no hay lo que tú decías que es muy importante, ¿no? Esos egos, ¿no? De que nos hacen a veces querer imponer nuestra voluntad y decir, se tiene que hacer. Porque tú sabes que como puedes estar ahorita, a lo mejor después ya no. Uh-huh. Entonces, ¿para qué te aferras a cosas que no sabes si van a ser o no? Exacto. Y yo veo esta variable o esta condicionante en el tipo de personas que han tenido otro tipo de acercamientos a estas experiencias, ¿no? De hecho, una de las recientes que recuerdo, me pasó precisamente contigo, Anita, es que íbamos viajando por una carretera y le digo a Anita, ¿sabes qué? Vámonos a detener a tomar un refresco, porque es el momento de que nos detengamos. Entonces ella voltea y se me queda viendo y dice, ¿estás seguro? ¿No lo podemos tomar allá adelante? No, necesito que nos detengamos ahorita a tomar un refresco. Bueno, nos detuvimos y efectivamente 2 minutos posteriores a esto, oímos un fuerte impacto, había habido un choque masivo menos de 1 kilómetro adelante de nosotros, exactamente en el momento en que nosotros decidimos movernos y tomar ese refresco. Entonces, sí les podemos compartir que esos dones o esas situaciones que se dan después de ese umbral se vuelve real. O sea, sí hay condiciones en que algo o alguien o todo se pone en contacto contigo y te dice no. Eso no, o sí. Con otro amigo también nos pasó una situación. Fuimos a llevar unos libros porque estábamos precisamente o seguimos en ese aspecto de lo que es la literatura. Y traíamos el coche en la cajuela, varias cajas con esos libros. Teníamos que hacer una entrega en la ciudad de León precisamente. Y lo dejamos el coche en un estacionamiento. Yo abrí la cajuela y empecé a sacar las cajas. Y llega mi amigo y me dice, oye, ¿te ayudo? Y le digo, ¿sabes qué? Córrete en este momento porque va a haber una situación fuera de... No, ¿cómo crees que es? Y ya lo jalé y ya nos hicimos a un lado. Pues resulta que uno de los que estaban estacionando los coches mueve uno de los vehículos. Resulta que no tiene frenos, se impacta con el de nosotros y el de nosotros impacta con la pared. Si nosotros nos hubiéramos retrasado unos segundos más, hubiéramos quedado prensados entre la pared y el vehículo. Entonces, amigos, estos son solamente puntos que a veces uno tiene como vivencias. Entonces, sí, yo sí puedo decir que puedo estar tratando directamente con la muerte. La tengo de amiga, sí me puedo atrever a decirlo eso. Y quiero comentarles algo muy en especial. No existe tal situación de que, ay, la Santa Muerte, no es tan así. En realidad es un ángel. En realidad, desde el punto de vista, como yo lo puedo conceptualizar, él está precisamente en el umbral entre el bien y el mal, está en la línea divisoria y él puede decir o él puede tomarlo desde el punto de vista místico lo que sucede con cada uno de nosotros. O sea, hay una conceptualización para mí en lo particular muy elevado sobre ese ser de luz, porque al final de cuentas es un ser de luz el que maneja toda esta situación de la vida y la muerte de los terrestres. Pero es algo muy particular y es como yo lo conceptualizo. Ay, muy bonito. Pues bueno, amigos, con este tipo de relatos los dejamos y hacemos un breve espacio musical, pero aquí seguimos con ustedes en El Amor y Tu Despertar. Despierta en el amor, regresamos. despierta en el amor. Continuamos. Amigos, pues ya estamos aquí de regreso en su programa de todos los martes en tu radio online, El Amor y Tu Despertar. Y les recordamos que tenemos nuestras páginas, es www.amazona.mex.tl y nuestro blog que es amazona2012.blogspot.com. Nuestro Facebook, Despertar en Amor, y nuestro Twitter, Despertar, @despertar en amor. Uh-huh. Y bueno, continuamos aquí en este tema. Vicky, desde el aspecto psicológico, desde el aspecto científico, ¿puede existir verdaderamente un ir y venir de la muerte? O sea, ¿puedes? ¿No es un problema mental, no es un problema de otro tipo? O sea, sí se podría demostrar que hay esa situación, esa correlación entre el irte y no irte, entre el ver y no ver, entre el sentir y no sentir. ¿Sí hay alguna forma? Sí, bueno, más que a nivel psicológico, digamos que sí es un aspecto ya científico y meramente ya comprobado, de hecho hay mucha información ya al respecto, y sí, realmente sí ya es algo veraz, ¿no? Totalmente, uh-huh. Y muchas personas lo han experimentado en todas partes del mundo. Y a nivel psicológico, bueno, sí hay hay algo que cambia, ¿no? Eso a nivel meramente superficial, que sería psicológico, pero a nivel espiritual y conciencia, pues se gesta muchas veces un despertar de conciencia a través de esos cambios, ¿no? Tan abruptos de encontrarte entre un umbral de la vida y la muerte, definitivamente sí, a mi parecer sí. Ok. Vicky, nos están pidiendo tu correo y la manera de contactarse contigo para terapias, para consultas. Sí. Si gustas, claro, por sí. Favor. Mi correo es villazonb@yahoo.com.mx. Villazón con B, chica, sí. Z-O-N. Villazón. Villazón y otra vez B, chica, arroba yahoo.com. Yahoo.com.mx. Muchas gracias. Sí, claro, sí, gracias. Y bueno, amigos, pues seguimos aquí esperando sus comentarios, sus preguntas. Si ustedes han tenido experiencias más allá de la vida, si han tenido experiencias o contacto con la muerte. En fin, todo está relacionado con el número 13. Recordemos que hasta la gente dice, no pases debajo de una escalera. Cuidado si se te atraviesa un gato negro. En fin, una serie de cuestiones de superstición bastante marcadas, ¿no? Pero algo que notamos siempre como común denominador detrás de todo esto es que cuando entramos en esa situación no nos damos el tiempo de investigar. Como Ajá. que somos más bien mecánicos, ¿no? Sí, mecánicos, sí. Continuistas, ¿no? Aquel dice, entonces yo lo... Pues porque lo dicen seguro, a veces por algo. Lo continúo y aquel también. ¿Cómo desarrollar una forma de investigar lo que realmente es místico? Ajá. Contra lo que es una simple superstición. ¿Cómo podríamos encontrar la diferencia, Vicky? No, es también muy buena pregunta. Por esto, Jorge, porque más que para determinar si es algo místico o no, en realidad es algo que también menciono en el curso y doy una técnica para eso, estamos tan llenos de creencias de todo tipo. Hacemos creencias de cómo es nuestra vida sentimental, hacemos creencias de cómo es nuestra vida en general, en la salud. Somos un manojo de creencias. Entonces, básicamente, todo lo absorbemos. Vemos unas noticias y si porque han robado determinados coches, yo tengo ese coche, ya entonces me puede pasar a mí. O sea, todo lo creemos, o sea, absorbemos todo, ¿no? O una nueva enfermedad, o una nueva situación. Estamos constantemente absorbiendo y quitando viejas creencias. Pero el caso justamente para tener un cambio evolutivo es empezar a dudar de todo eso. Y una, les voy a compartir en cortito aquí una pequeña técnica simple, sencilla, es todo lo que nuestra mente en un momento dado nos diga, nada más ponerlo a prueba. ¿Acaso es verdad que esto funciona así? Con eso ya la mente hace hay un corte y ya no se absorbe netamente, ¿sí? Pero eso va más allá, esa duda va más allá, porque puede tener estragos muy fuertes, muy profundos, positivos, en cuanto a cosas que yo me diga mentalmente. No, mi vida no me está funcionando así, así, así, en este aspecto. Y cuando me cacho, cuando nos cachemos observando ese tipo de diálogos, ¿será verdad que mi vida no funciona así o yo me estoy creyendo? Y empezar a todo ponerlo sujeto a una duda, estamos deslindando y depurando en gran medida todo lo que estamos almacenando. Esa sería una forma de depuración que las quiero compartir. Sí, y gracias. En muchas técnicas ahí también manejo en el curso de perfecto. De eso, ¿no? Pues amigos, no perdamos la oportunidad. Están aquí todos los correos, ustedes ya lo saben, está el espacio de Lorna. Por favor, pregúntenle a ella en cuanto le sea posible qué fecha tentativa puede ser. El precio también ella ya lo va a tener. En fin, todo lo que sea requerido lo pueden hacer a través de eso, lo pueden hacer a través de tu correo, sí, claro. De las páginas de nosotros. Ya saben, aquí tenemos una forma de comunicación verdaderamente amplia, preciosa, porque ajá, por todos lados sí, por nos todo podemos lado comunicar. Ahora bien, amigos, yo sigo haciendo la misma pregunta. No, tú hablas. ¿Somos místicos? ¿Somos supersticiosos? ¿Qué onda con nosotros? Porque... híjole, eso es bien interesante. Miren, alguna vez o en la época de mi vida estuve yo vendiendo libros precisamente de misticismo y precisamente de cómo quitarse el mal de ojo, de cómo, cuestiones que no necesariamente son espirituales, pero que tienen un poquito que ver con eso. Y mucha gente se acercaba y decía, oiga, ¿y en este libro viene alguna receta para quitarle el mal de ojo a mi hijo? Oiga, ¿y aquí viene alguna que me pueda decir cómo voy a conseguir al novio o a la novia? ¿Y vienen amarres? ¿Y vienen esto? ¿Y vienen aquello? Y yo les decía, a ver, el máximo poder de todo esto, porque el libro te va a ayudar, pero el máximo poder eres tú. Entonces tú puedes atraer lo que quieres. Alguien decía por ahí, ay no, pues yo quiero un novio guapo, con lana y todo. ¿Y sabes cómo pedirlo? Porque a lo mejor te va a llegar y no vas a saber cómo manejar la situación. Y aparte, si te sientes merecedora de eso, porque eso es otro detalle, ¿no? Así sí es. Imagínate si te bañas cada tercer día y quieres... no, no, perdóname, pero lo veo un poquito claro, difícil, ¿no? O manejas culpas, ¿no? Sí, sí, o sí. O te da temor de cómo voy a llevar una relación. Es precisamente... Y te vas boicoteando ciertas situaciones. Es precisamente a lo que quería llegar, ¿no? O sea... buscar la forma de que la situación que yo le estoy pidiendo tengo algo para dar, ¿no? Exacto. Porque ahí hay otro compromiso, ¿no? Yo veo que nos la pasamos pide y pide y pide y pide y pide y yo lo y quiero así. Y resulta que cuando nos llega la bendición, vamos a llamarlo sí, de esa manera, sí, ya no sabemos qué hacer con ella. Ajá, exactamente. ¿Sí? Nos da pavor. Sí, nos da pánico. Y ¿cómo le hago por acá? Y esto y el otro. Lo que pasa es que no hemos sabido ni pedir de esencia, ¿no? Exacto. Y no, y todavía más allá, ¿realmente nos conviene lo que estamos pidiendo? Porque sí es de observarse muchas cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y eso entra parte de las supersticiones, ¿no? De lo que somos, ¿no? De cómo manejamos desde un punto de vista práctico, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Podemos hablar de fantasmas, podemos hablar de muchas cosas. Ahí vienen unos temas muy padres para todos ustedes, amigos. En el transcurso de los siguientes programas los vamos a ir desarrollando. Todavía no podemos entender que somos parte cultural también de eso. De eso también claro, de nuestros antepasados. Y de nuestros antepasados cercanos, de los lejanos. Claro. Y nos han legado historias, esas historias las hemos sí, absorbido como tales, sí, sí, las sí, hacemos propias, ¿no? Que mi abuelo andaba exacto, persiguiendo a la Llorona. Entonces yo lo vi también, yo lo sí, vi. Sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y resulta que la Llorona le guiñó el ojo y cuál si estaba descarnada, ¿no? Entonces, bueno, es una... Y le van agregando de... un poquito más. Sí, sí, sí, somos así como bueno, somos muy el teléfono descompuesto, ¿no? En toda su extensión. Pero, amigos, reitero, somos supersticiosos. Creemos en el bien y en el mal, creemos en que esto nos puede ser positivo, nos puede ser negativo. ¿Cómo nos manejamos? ¿Cómo realmente nos manejamos y cómo nos gustaría manejarnos? Hay quien dice, ay, pues yo quiero utilizar el 13 a mi favor y quiero hacer tal ritual y que esto y que el otro. Por ahí alguien nos preguntaba si es bueno el día 13, si es malo el día 13, que en ese día nació, que no sé qué. A ver, yo solamente les preguntaría una cosa. ¿Ustedes eligen la fecha de su nacimiento? ¿Sí o no? Recordemos que si tenemos esa conciencia, pues sí la elegimos. Número uno. Número dos. Si ustedes eligieron el día 13, entonces no quiere decir que sea tan malo para ustedes, ¿verdad? Bueno, vamos más allá. ¿Qué fechas o qué números o qué condiciones manejamos a nuestro alrededor para nuestra ventaja? No necesariamente es el día 13, puede ser el día 20, el día 19. Hay gente que dice que hay un día en el mes que es negativo para ella. Hay gente que dice... Y ya lo programó así. Sí, y ya está programado, ¿no? Y hay gente que dice que no, que todo el mes es positivo y resulta que tú la ves y sí. Y otros que fin de quincena y otros que fin de quincena. Sí, sí, sí, sí. O sea, ¿hasta qué grado lo humano tiene que ver o tiene injerencia en nuestro mapa conceptual de pensamiento hacia lo positivo? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es lo que hacemos para lograr lo positivo? Porque siempre estamos inmersos en otra serie de cosas, sí, ¿no? Sí, claro. O sea, no, sí. Como que nuestra mente divaga mucho. Exacto. Y dice que crece, y dice que hace, exacto. Y dice que torna, y cuando volteamos la cara, nada de nada. Está en una constante de pensamiento siempre, ¿no? O sea, sí, Vicky. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra mente a ser objetiva, a crecer, a utilizar todo lo que está a nuestro alrededor, okay, incluyendo lo que seamos místicos o incluyendo que seamos esotéricos o incluyendo lo que tú quieras y mandes, para que hagamos cosas positivas? Porque yo creo que eso es lo que nos debe de dirigir, eso es lo que nos debe de distinguir en esta nueva conciencia. En este momento, claro. ¿Sí? Histórico. Ya basta de estar perdiendo el tiempo en intrigas y en pleitos y en cosas que realmente no nos van a dejar nada positivo a nuestra mente y a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. ¿Cómo podemos transmutar eso, Vicky? ¿Cuáles serían las líneas, independientemente del curso, que deberíamos de hacer? ¿Cómo nos podríamos ir preparando para ese curso de cambio? Bueno, una forma que yo podría sugerirles, y no solo para el momento, sino hay varios aspectos que hay que tomarlos ya como cotidianos, como unas formas de ser, es comenzar a escuchar ese diálogo interno que nos habla constantemente. Y uno dice, ay, caray, pues que yo no quiero perder mi capacidad de pensar, o sea, yo quiero seguir siendo como soy. Le da miedo a la gente, ¿no? Pensar que va a perder su esencia. Afortunadamente, ese rol de pensamientos, esa inercia de puros pensamientos, no somos nosotros, somos quien observa esos pensamientos. Uh-huh. Pero solo nos vamos a dar cuenta de ello en la medida que observemos. Si empezamos a observar ese diálogo interno, cómo empieza todo a interpretar, y te repasa la historia, y te vuelve a repetir, y vuelve a hablar, y habla, y habla, y habla esa voz, pero empezarla a ver sin juicio. Empezarla a ver como si te acercara un niñito y que te esté hablando, ay, es que quiero, y que te está pidiendo cosas, y que no lo estás criticando, pero lo estás observando. Así hay que empezar a ver la voz, la mente, ¿sí? La voz es la mente, uh-huh, el diálogo interno. Entonces, ahí, de esa manera, cuando venga si podemos empezar a soslayar esa mente, podemos empezar a escuchar verdaderamente los sentimientos. Mientras estemos inmersos en un cúmulo de pensamientos que hablan y opinan y enjuician y determinan y te exigen, y bueno, no tienes capacidad ni siquiera de sentir. O sea, estás más dirigido por lo que tu mente te dice que por tu sentir. Cuando empezamos a observar a los pensamientos, se aplacan, se acallan, uh-huh, menos, y entonces puedes identificar más tu sentir. Ay, ¿qué tengo que hacer con esta situación? Ahí lo vas a sentir, es como una emoción. Cuando es algo positivo, sientes una emoción de sí. Cuando es algo negativo, sientes una opresión, algo en el centro del estómago, cuando tienes, te aprieta el estómago. No, sin embargo, tu mente te puede decir, no, si tienes que ir a ver a esta persona y confrontarla y todo, y tú dices, no, yo no quiero. Y te exiges hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. Ahí hay que comenzar a respetar. Eso es desde respetarnos como seres, es como respetar a un niño pequeño, es como respetar la vida misma, y no nos respetamos de esa manera. Uh-huh. respetar lo que verdaderamente queremos y sentimos hacer, no lo que la mente supone y se imagina que debemos hacer. Empezar a deslindar todo eso nos va a empezar a dar una orientación, un lineamiento. O sea, digo, yo siendo psicóloga, y con mucho gusto les voy a terapias a todos los que deseen, pero buscamos sacerdotes, buscamos psicólogos, buscamos a mucha gente que nos oriente, y realmente el sentir es esa voz que nos va a determinar verdaderamente lo que tenemos que hacer. No la mente, no la voz, sino el sentir. Y ese es el cambio de conciencia. Hacer más caso a eso y someter más a esa... Y eso no quiere decir que no tengamos la capacidad de seguir pensando para cosas prácticas y creativas, pero la mente ojalá la usáramos para eso. La mente nada más está interpretando y juzgando y analizando y recordando, anticipando y futureando todo el tiempo. O sea que si utilizamos ese sentir, nos va a ayudar también a determinar lo que es espiritual y lo que no es espiritual, al final de cuentas. Exactamente. Sí, es algo muy, muy, muy extraño de escucharlo en un psicólogo, ¿eh? Sí, déjame decírtelo para hacerte muy honesto. Sí, sí. Porque siempre, según ellos, todo el está... El sentido común y la mente lineal. Todo está en la mente, ¿no? Sí. Y la verdad, para algunas cuestiones que hemos estudiado y que hemos encontrado a través de la vida, sabemos que no hay una respuesta de tipo psicológica. Exacto. Hay otra cosa que está sucediendo ahí, o que le sucedió a tal o cual persona, de lo cual también vamos a hablar más adelante en alguno de estos programas. ¿Es posible o no es posible encontrarnos con una persona poseída? ¿Hasta qué grado, desde el aspecto psicológico, podríamos encontrar que es un problema de personalidad, que es una lo que llamaríamos ahorita cuando se tiene una personalidad dúo, ¿sí? Bipolar. Sí, bipolar. En fin, hay una serie de condiciones, amigos, que sí vamos a ver más adelante. Yo les llamo los estadios, en donde vamos a encontrar, esperemos que estés con nosotros también, porque es un tema muy interesante, porque es un punto de vista desde lo que es la posibilidad de un ente no carnal, uh-huh, que ande por ahí, y cómo se va a manifestar y cómo son esos estadios de manifestación. Pero vamos a ir preparando ese programa y los invitamos a que lo sigan. Es la posibilidad de que haya poseídos entre nosotros. Muy bien, amigos, pues yo aquí, de todo lo que ustedes han estado platicando, yo sí rescataría algo muy valioso que a lo mejor no nos hemos puesto a pensar, y que a mí en lo particular fue lo que me llamó la atención de tu perfil y de tu manera de trabajar. Ya lo habíamos comentado en algún momento, Vicky, tú sí le das esa validez al ser interno de cada uno de nosotros, cuando la mayoría de los psicólogos están como que cuadrados nada más en la parte del pensamiento, y ellos no pueden concebir, o la mayoría de los profesionales en este tipo de ramas no pueden concebir que tú dejes de existir nada más por tu esencia. O sea, Sí. requieres de toda tu estructura de pensamiento, de toda tu estructura intelectual, de toda tu estructura de razonamiento para ser. Y creo que aquí lo valioso que se trabaja contigo es desde la esencia del ser. Sí, exactamente. Que si nosotros regresáramos y hiciéramos un recuento de nuestra vida, creo que lo que somos ahorita viene desde que empezamos a cultivar nuestro ser. Y primero fuimos ese pequeño ser sin ataduras, sin prejuicios, sin costumbres, sin cultura, porque todo lo fuimos aprendiendo o adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Es lo que nos nutre y es lo que nos forja, pero en realidad lo que le da forma a todos los conocimientos que podemos tener es la esencia de nuestro ser, y eso es hacia donde tú vas a trabajar. Sí, definitivamente. Entonces yo creo que aquí lo valioso de rescatar es esto, que vas tú a buscar, precisamente le ayudas a las personas a hacer este viaje interno, porque yo siempre he dicho que el viaje o el buscar no es hacia afuera ni en otros, no, claro, sino es buscar internamente nosotros lo que poseemos y lo que tenemos, que a veces no queremos ver por todo esto que nos rodea, sí, por todo esto que nos... Lo que tenemos que agregado nos, de información. Exacto. ¿No? Los agrega. Como el cochambre, les llamo, sí, yo, de la estufa. Más bien, ¿no?, hay que despojarse esos de todas estas cuestiones. Exactamente. Entonces yo sí, sí me, Anita, quedaría efectivamente, sí, con esta reflexión, sobre todo para las personas que están buscando cierta ayuda, cierta guía, cierta orientación. Porque yo sí he conocido casos muy tristes de amigos muy cercanos que están en terapia a lo mejor 1, 2, 4 años. No, eso es impresionante, o sea, no y, puede ser, ¿no? Y que después de 3, 4 años el psicólogo, el psicoterapeuta o hasta el psiquiatra les dice, pues ya no tienes remedio. Mira, ¿no? Este es tu cúmulo de papeles, sí, de lo que eres tú, este eres tú, ni siquiera es. Eres eso, o sea, sí. Toda una clasificación de lo que eres, todos tus roles emocionales y psicológicos, tus perfiles, y eso no eres. No, y yo siempre pregunto una cosa, ¿no? ¿En dónde está lo práctico detrás de todo eso? ¿Dónde está que realmente me ayudas a resolver el problema? Porque mucho se habla de que el psicólogo lo único que te va a hacer es acompañarte en que tú mismo soluciones tu problema. Pero tal parece que eso tampoco se entiende, porque muchos de ellos les dejan las cargas a la pobre gente y la gente ya no... Está atorada en una vorágine de ciertos pensamientos que no puede salir, si no tiene información, ¿cómo sale? O sea, ya para mí ese tipo de terapias, de nada más te escucho, como las películas se ve, te escucho y platican de tu vida, eso es obsoleto completamente. O sea, realmente me han llegado pacientes que tienen 9 años, 7 años, 6 años, siendo que lo más doloroso que alguien puede vivir, máximo de 5 a 6 meses, en algo extremísimo, se puede liberar. Y en un curso, mucha gente hasta evita tomar terapias porque ya agarra las técnicas y las herramientas para trabajar ciertas cosas y para lo que se avecine, pues poderlo trabajar más adelante. Sí, eso, ¿no?, es lo práctico. Eso es lo práctico. Yo creo que ahí nos tenemos que dirigir. Exacto. Esta nueva conciencia es eso. Uh-huh, es exacto. Ser autosuficiente, no librarte. No tener esos apegos a nada. Exacto. Y ahora déjame decirte que sin querer abriste precisamente... Sí, una palabra muy alicia. Abriste la línea para el próximo tema, para los próximos temas que vienen través de turadioonline.com.mx. Amigos, prepárense porque estamos construyendo, ya estamos en la etapa final de lo que llamamos un proyecto nuevo que se llama Despertar Político en Conciencia, así como lo escuchan, una forma de ser completamente diferente en donde no vamos a estar correlacionados con ningún sistema político en el mundo y vamos a crear algo que verdaderamente va a funcionar. Está determinado que todos estos antiguos sistemas han fracasado, pero Despertar Político en Conciencia maneja algo que verdaderamente puede ser parte de lo que va a transformar a todo el mundo. No queremos decir que somos los que vamos a transformar el mundo, no, sino cada uno de nosotros con esa conciencia verdaderamente puede iniciar su propia transformación. Anita. Pues esto es parte del amor y tu despertar. Y ya casi llegamos al final de nuestro programa, entonces vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos. No se vayan. No se vayan, viene el cierre y está hermoso. Bye. Despierta en el amor. Regresamos. Please. Continuamos. Amigos, ya estamos aquí de regreso con su programa El Amor y Tu Despertar. Y bueno, les recordamos también que este programa, si no lo escuchan ahorita o en la repetición, de las 8 de la noche a través de turradioonline.com.mx, lo pueden escuchar en las diversas repeticiones que tiene Tu Radio Online o en amazona2012.blogspot.com. en la pestañita de El Amor y Tu Despertar. Y sirve que se dan una paseadita por ahí y ven nuestros trabajos en este campo de la radiodifusión y la espiritualidad. Y bueno, Vinky, concluyendo ya casi este compartir del día de hoy, que realmente creo que nos ha dejado bastantes cosas y bastantes enseñanzas. Ah, qué bueno. ¿Qué como más siempre tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tú puedes compartirnos en cuanto a tu trabajo? Ya vamos a tener aquí un próximo curso con en tu radio online que se llama La Ley de Atracción y el Arte de Estar Presente. Ajá. ¿Qué más tenemos por ahí planeado? Si les quieres compartir a nuestros amigos, por favor. Sí, en teoría sería ahorita el curso. Hay en puerta unas conferencias, cursos, más adelante también. Así es. Todos dirigidos a un trabajo interno, al despertar de la conciencia, a tener una visión más clara de la vida, hacia dónde vamos dirigidos, ¿no? Ajá. Realmente. Y ahorita nada más sería estipular bien el día, claro, para que nos hagan favor luego de informarse con Lornita. Sí. Muy bien, pues ha sido verdaderamente un placer, amigos, estar con ustedes el día de hoy. Creo que también para todos los que estamos aquí en El Amor y Tu Despertar, Vicky, muchas gracias por muchas tu gracias, participación. Contar, como siempre, toda, disfruto mucho su compañía. Por todo el tiempo, por el momento, por la situación. Gracias. Por el ¿qué más podríamos decir? Es que, de veras, amigos, créanme que el estar aquí en tu radio online es una experiencia religiosa, padrísima cada vez que estamos, porque siempre se mueven cosas, siempre hay cosas de interés para todos ustedes. Así. Y créannos que estamos siempre haciendo nuestro mejor esfuerzo de traer cosas buenas para ustedes. Y disfrutando, Anita, mucho. Sí, sí, se disfruta, porque el radio es para disfrutarse, sí, en realidad. Y bueno, pues agradecer los comentarios de nuestros amigos, los apoyos que nos dieron y lo que compartieron a Ren 7, a Eduardo. Le mandamos un abrazo y pues estamos siempre a sus órdenes. Inicio de la nueva era Nodo Maya, muchas gracias también por sus comentarios. ¿A quién más? Bueno, el Mi Boguero 962883 por sus comentarios y a Lucy desde Inglaterra. Y a nuestro amigo Huicho, que de vez en cuando anda por ahí, también así se aparece es, y se desaparece. También, muy en especial, a Eduardo Rivas, junto con los pleyadianos que están también siguiendo este programa. Y bueno, todos aquellos que ya sabemos que están conectados, Chile, Argentina, también los hemos estado observando en las repeticiones. Muchas gracias por seguir El Amor y Tu Despertar a través de turradioonline.com.mx. Así es, a nuestro amigo Giancarlo en España, Johnny Quesada en Cuernavaca, Luis Fernando Burguete aquí en la Ciudad de México, Margarita Mandujano, ¿quién más anda por aquí? Bueno, de aquí, Identidad Secreta, muchas gracias, esperamos que haya quedado clara tu consulta. Y que ya no eres tan secreta, ya te estás volviendo conocido. Bueno, o conocida. La identidad secreta conocida. Y bueno, amigos, pues como siempre para nosotros es un gusto, un placer. Lornita, como siempre, agradecerte tu disposición. Muchas gracias. Tu trabajo. Y bueno. Y tu amor, porque híjole, de veras que haces todas las cosas con mucho amor. Muchas gracias, Lornita, como siempre. Así es. Y bueno, amigos, no se olviden que estamos con ustedes en Planeta 2013 los lunes a las 8 de la noche en nuestro programa Zona de Amor y todos los martes aquí en turadioonline.com.mx de 4 a 6 de la tarde en El Amor y Tu Despertar. Y a partir de abril o mayo vamos a tener programas directamente en vivo sobre el amor y tu despertar, y sí, porque lo vamos a hacer en transmisión directa. Sí, vamos a tener esa nueva modalidad. Y bueno, lo que estamos preparando también con Vicky Villazón y nosotros, que es precisamente nuestro curso taller en conjunto, que se va a llamar, ay Dios, ya no veo, La Rueda de la Vida. La Rueda de la Vida, que es y bueno, la autoconciencia. Y la autoconciencia. Ajá, la Rueda de la Vida y la autoconciencia. En dos ciclos, ¿no? Este curso viene dividido en sesiones de 2 días, pero va a estar muy interesante. Y la previa conferencia o plática, ¿no? Exacto. Primero vamos a dar una conferencia y posteriormente ya trabajaremos el curso. Y nos adelantamos para decirles algo. Estamos viendo la posibilidad de tener un curso especial retiro a una playa cercana para tener vivencias directamente en el mar sobre esta autoconciencia y modificación de condiciones que necesitamos hacer. Pero eso lo vamos a ir desarrollando a través de turadioonline.com.mx y extender la invitación y comprender cómo va a ser este trabajo muy especial, porque se requiere un retiro cuando menos de un fin de semana. Así es, amigos, y bueno, estén muy pendientes. Seguimos aquí con ustedes en Tu Radio Online y El Amor y Tu Despertar. Vicky, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Anita. Gracias una vez más. Y en este momento estamos en compañía de La Mosca en la Radio y para Especial de Cranberries. Ok, Especial de Cranberries. Y para terminar, queda para con salir, ustedes. Vamos a poner queda ahorita con ustedes una melodía más de Gregorianos y Queen. Próximo martes a las 4 de la tarde. Síguenos en www.zonadeamor.com.mx o en Twitter @ Despertar en Amor. Despertar en Amor en Facebook. Para cursos, talleres y conferencias holísticos y formativos, consúltanos en www.amazona.mex.com. www.radiolaine.cl. Con gusto te esperamos.